Bueno, Rosendo, contame cómo están las cosas en este momento dentro de la nueva Ban Cooperativa. Bueno, falta unos trámites más, falta que Scioli firme, el gobernador, digamos, firme las dos sanciones de diputados y senadores que ya están. Y lo que estamos haciendo en este momento es sacar el quill para poder vender piezas. La jueza, su señoría, nos dijo que presentemos un escrito hoy lunes por intermedio del abogado para que nosotros podamos fabricar y vender. Que en la semana que viene, que esta es la que entra, digamos a fin de semana, ya ella nos va a dar el veredicto para que podamos vender piezas. Así que todo va bien. Con la firma DOC quedamos en que tenemos 30 días para a ver si el gobernador no firma, y si no firma, bueno, se tendrán que retirar ellos. Quedaríamos ya como la que esté expropiada la fábrica y empezaríamos a trabajar normal. Así que todos estamos ilusionados, esperando que Scioli firme las dos sanciones de diputados y senadores para poder empezar a trabajar con todo. Ya estamos limpiando el frente, todo, para la semana que viene, a ver si podemos empezar a trabajar normal. Y esperar la firma de Scioli, destrabar el conflicto que tenemos con ADOP, que es lo único que nos queda. Ya lo otro ya es todo nuestro. Ya está todo expropiado, la marca y el edificio, digamos, pero como está intermedio ad hoc por la venta que hicieron, que no sabemos cómo fue la venta hecha. Pero bueno, eso lo decidirá la justicia. Recién me comentabas un poco sobre, y también comentábamos a lo largo del seguimiento de lo que está pasando acá, que algunos proveedores ofrecieron materiales para que se empiece a trabajar. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahora tenemos que ponernos en contacto con ellos, que nos han dejado el teléfono, porque había proveedores que nos decían que nos daban material y nosotros le demos piezas, pero también queremos vender porque necesitamos dinero. No es cambio de material por pieza, porque trabajamos, le damos las piezas a ellos y nosotros necesitamos dinero para poder, para llevar a nuestra familia. Pero ya ahora, cuando la jueza dé la orden, ya tenemos varios contactos con varios vendedores nuestros, así que dijo que no iban a comprar, que no iba a haber problema. Ya recién tuve contacto con uno, hablé por teléfono con uno de estos que tenemos acá, el vendedor, y nos dijo que sí, que después al mediodía nos vamos a reunir, así que apenas tengamos el quill, él nos compra, nos va a dar la ayuda, nos va a comprar bastante piezas. Ahora nos falta que el proveedor nos den los fierritos para poder empezar, porque todavía no tenemos dinero para poder comprar la materia prima, digamos. Porque el dinero que teníamos nosotros, que íbamos juntando con los festivales y mangueando, lo usamos para pagar la luz y el gas, que todavía tenemos deuda con eso. Pero si Dios quiere y si los proveedores nos ayudan un poco, salimos a flote enseguida. ¿Las deudas de luz y gas las fueron financiando? Claro, las fuimos financiando. Ahora debemos, creo que de luz, andamos en los 6.000 pesos y 4.000 de gas. Es la deuda que tenemos. Tenemos una deuda de 10.000 pesos. Que si Dios quiere, si vendemos, si nos dan material para poder vender, la solventamos. Sí, aguantaremos un poquito más nosotros en tener dinero, ¿no? Pero la solventamos enseguida. Que es lo principal para nosotros, tener la luz y el gas para poder laburar. Ahora, ¿sabés algo sobre algún festival que se va a llevar a cabo? Me dijeron. Bueno, me estuvieron comentando los muchachos, porque yo en la fábrica estoy poco, porque ando conversando con los vendedores nuestros, ando tocando todos esos temas, recién anduvimos sacando el quill, pero me dijeron los muchachos que estaban poniéndose en contacto para hacer otro festival, para eso mismo, para recaudar fondos para poder comprar materia prima ahora. La otra vez fue para la luz y gas, ahora para materia prima. Ya es un avance. Sí, estamos en eso, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, Rosendo, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, que agradecerle a la radio de ustedes que siempre han estado con nosotros, ayudándonos, pidiendo información, y pues todos los trabajadores de Aban, muy agradecidos a ustedes. Bueno, vale. Muchísimas gracias, Rosendo.